te pido no pierdas confianza, y aunque sientas que la luz se apaga, recuerda, nuestros corazones son invencibles por la fuerza del amor. Hoy te pido no pierdas confianza, aunque sientas que la luz se apaga, aquí yo sigo junto a ti. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir.